Unidad Estéreo presenta Arqueológica al Reggae 2015. Caravana de Conciencia Ambiental. Playa Paraíso Guerrero. Artistas internacionales. Natili Bandelero. Art X. Brother Culture. Sound System Sorpresa. Y muchos artistas más. Dos escenarios amplificados por Best Revelation Sound System y Spiritual Sound. Jeff White. www.ecologicalreggae.mx. Por una cultura del campismo, cuida la playa no tirando basura. Escucharán un programa elaborado por el Departamento de Publicidad, Fidelidad y Calidad Colombiana en Discos. Damos paso entonces a los éxitos del momento en Voces de Sensación. Todas las grabaciones que van a escuchar se encuentran ya a la venta en su almacén de discos favorito. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos. Ay, mi tierra sabana. Al viaje sonidero. Llena de emoción. Con gran orgullo celebra el festival sabanero del acordeón. Hoy en la emisión número 153. Encaminándonos al tercer aniversario de este viaje sonidero. Un especial muy cumbiambero. Se ve la alegría y se siente el volcor. Y el pueblo reunido goza escuchando sabrosas notas de acordeón. Sonando cumbia de la viejita. Cumbia nueva y postmoderna. Viaje sonidero número 153. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Sonando bonita cumbia. Para la oreja que ya está comenzando el viaje sonidero. Demuestra su valor en este festival. También el compositor demuestra su valor en este festival. Hoy vamos a hacer que los muertos se levanten a danzar. Dos de noviembre. Es tan importante y bello, bello como las notas de mi acordeón. Canta, canta sabanero y lleva a la altura tu lindo volcán. Recibiendo con buena cumbia a todos nuestros muertos. Bello como las notas de mi acordeón. Sonando en el viaje sonidero. Súbele, súbele, súbele. A los acordeones, compa, en la plaza de Mahua. Escucha cómo suena el acordeón. Paseo merengue y cumbia, no canta el festival. Corro paseo merengue y cumbia, no canta el festival. Yo voy iniciando el viaje sonidero. Escucharán un programa elaborado por el Departamento de Publicidad, Fidelidad y Calidad Colombiana en Discos. Damos paso entonces a los éxitos del momento en Voces de Sensación. Todas las grabaciones que van a escuchar se encuentran ya a la venta en su almacén de discos favorito. Muy buenas noches, sean todos ustedes, tengan todos ustedes. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Este viaje sonidero, programa radial al cable, llamado así, y que está en este gran festejo rumbo a sus primeros 3 años de transmisión a través de www.reggaeambulante.org. Gracias, carnales, por hospedarnos. Vamos a checar. Esto lo tenemos aquí porque tengo los programas grabados. Sí, creo que tienes razón, el 152. Claro, no se dejen engañar. Sí, maldita sea. Durante toda la semana hemos estado transmitiendo a través de Giz y justo los lunes está cayéndose la red, así que pues yo creo que es el mejor día para hacer un streaming, así que seguramente en todo el mundo están usándolo para lo mismo. Para el teatro. Para los niños malos, para ir para el teatro. Y pues hoy, como les decimos, un programa, un viaje sonidero muy, muy cumbiambero. Y ya se dejó escuchar desde las primeras notas. Algo que suena, es algo que suena bastante viejito, pero en realidad es contemporáneo. Y él es Quantic. Estaremos hablando más acerca de él, porque es uno de los personajes importantes que ha llevado la música colombiana, la música de cumbia, a Inglaterra y al mundo, cómo no. Pa' mucho rato, cómo no. Y iniciamos, porque la cumbia es un baile que viene de Colombia, un país suramericano que se originó en la costa del Caribe, de estas tierras en los tiempos coloniales. Esta danza es la fusión de 3 culturas, la africana, la indígena y la española, que se combinaron para convertirse en la expresión coreográfica y musical más representativa de aquel país. La cultura negra contribuyó con el ritmo y los tambores, la indígena con la caña de milo y la gaita, y el vestuario parece ser español. Muy bien, iniciamos este viaje sonidero con una de las mejores canciones a mi gusto, iniciando con una extraordinaria sección de metales. Esto es la cumbia lorana sonando a través del viaje sonidero. Trépele al volumen. Esta noche vamos a ponernos a bailar en este viaje sonidero del 2 de noviembre. La cumbia lorana sonando directamente desde aquel país suramericano a través del viaje sonidero. Este viaje está dedicado a la música colombiana. Esa música que nos hace mover los pies y el corazón al sonido del tambor. Esto es el viaje sonidero, vamos comenzando esta bonita selección musical. We'll be right back. te tire en la loma, chupándose un trago. Pa' que la voz es Mono Ramo. Baila mi cumbia lorana. Baila mi cumbia lorana. El pito me zumba y me quito la ruana. El pito me zumba y me quito la ruana. Sonando la cumbia lorana a través del viaje sonidero. Viaje sonidero. Sonidero. Muy bien. Pues ya regresamos acá a esto que se hace llamar el viaje sonidero. Y pues entrando muy en calorcito con este track, que la verdad me gusta mucho su sección de metales, se me hace bastante buena, pero cabe señalar que, pues como lo mencionaba, pues la cumbia es una música de fusión y que precisamente tiene esa característica, el sonido del tambor que viene de África, nos viene siguiendo como ese caminar de la especie humana. Y pues también esta parte indígena por parte de instrumentos que se tallan, que se labran, que se construyen a partir de materiales pues endémicos, y que en este caso la gaita se une en el sonido del tambor, de la cumbia, y da como origen, y se mezcla y da como origen pues este sonido, ¿no? En este caso la canción que acabamos de poner, Cumbia Lorana, pues, o en general casi toda la cumbia que conocemos, pues es una mezcla de esta mezcla de este sonido colombiano, pero ya en donde incluyen pues bajo eléctrico, a veces batería, otros instrumentos, y que en realidad pues mucha de la música tradicional indígena, supongo que en todo el mundo, pues es más siempre un tambor acompañado tal vez de un sonido de viento, en este caso algo que le llaman la gaita, y es una especie de flauta, y también pues de las maracas, y en algunos casos de la quijada de algún equino, como es el caso del son jarocho, que también a veces suele acompañarse de este instrumento. Y pues existe un grupo muy reconocido a nivel mundial y pues los cuales son los Gaiteros de San Jacinto, que son una agrupación musical de Colombia que conserva la música tradicional de gaitas y tambores, precisamente lo que decimos, que es heredada de este mestizaje. Y ellos son un grupo que nace a mediados de 1940 y que a lo largo de su caminar pues han ido cambiando en algún momento de integrantes. Sin embargo, pues los Gaiteros de San Jacinto son una escuela, toda una escuela sonora que resguarda la tradición musical de Colombia. Y qué mejor presentarlos que con una de sus canciones. Y regresamos para comentar algo más de los Gaiteros de San Jacinto y de la manera en que han transgredido el tiempo y el espacio hasta llegar a ser dub. Lo están escuchando a través del Viaje Sonidero. No le cambien. Me lleva a dejar la rota pa' que fuera a verla. bajito, Manolo de mi corazón. Esa cosa tropical, exuberante, que le gana como a cualquier tristeza, ¿no? Que es la gente ahí cantando, bailando. Eso yo creo que es la cumbia. La cumbia está llena de misterios y eso yo creo que es lo más bonito. El sentir, el bailar. La cumbia es el himno de una raza. La cumbia es el himno de Colombia y es el aire universal. Los repiques de tambores, la raza negra levanta. La cumbia nace. Es que la cumbia nace con el indio. La cumbia nació en el Cerro La Popa, en Cartagena, durante la fiesta de los libertos, cuando los españoles soltaban a los indios y a los negros y les daban su día de libertad. Entonces, en ese momento de magia, aparece la cumbia. Esa musicalización del indígena la aprovechó también el negro y colocó su fuerza. Y hicieron de ella una mezcla tan hermosa que es lo que hoy comúnmente nosotros llamamos cumbia. Y dice que en el Banco es el Festival Nacional de la Cumbia. El Banco Viejo Puerto, Ciudad Imperio de la Cumbia. Es autóctono de la región Caribe. La inventaron en el Caribe, pero ¿quién la inventó? No sabemos todavía. La cumbia es tocada con instrumentos autóctonos. El llamador, que es el tambor de la marcha. Con la influencia indígena al utilizar las gaitas. La gaita eran las dos, hembra y macho. Entonces el macho va marcando pues el ritmo de la gaita, ¿no? De la gaita hembra. La cumbia nace muda, a son de pitos, de gaitas y de calla de millo. Viene la maraca, que es la parte cadenciosa de la mujer, es la cintura. Viene el lenguaje de la cumbia, que es la tambora, esa tambora que se toca con bolillo, donde suena perre, ten, peten, peten, es un movimiento, es el lenguaje. Pero de la cumbia mitológica es la cuestión de la danza. La cumbia por lo menos es un baile que nos identifica primero a nosotros como colombianos. Para que la cumbia existiera, existió esto, que fue la gaita, los bailes cantados. La cumbia vino después de la mezcla, de toda la mezcla, cuando los indígenas, los negros, los españoles, pero primero fue la cumbia. Anteriormente no era cumbia, era un son, decían, vamos a tocar un son de gaita. Son rituales. Ya regresamos a este viaje sonidero. Haciendo nuestro especial de cumbianchero, cumbiambero acá en el viaje sonidero. Y pues estábamos justo haciendo una introducción, el compadre ya le estaba hablando acerca del origen de la cumbia, ¿no? Estas raíces africanas, esta raíz indígena, ¿no? Que se mezclan y que producen un género musical que hoy, compadre, es un género musical, yo creo que es, se está dando a todo el mundo, es un fenómeno. No ya solo la cumbia tradicional, como podemos escuchar a los gaiteros de San Jacinto, que son como los padres de la cumbia en Colombia. Los guardianes también, ¿no? Sino una serie de fusiones que se están dando en el mundo, ¿no? Sí, se están dando una serie de fusiones pues bien interesantes. Y digamos que también parte de lo interesante es que, por ejemplo, grupos como los gaiteros de San Jacinto, comandado por el señor, aquí tengo el dato, y es sobresaliente porque el señor que lo fundó, llamado Miguel Antonio Hernández Vázquez, mejor conocido como Toño Fernández, fue quien reunió aproximadamente a mediados de los años 40 este grupo, y que pues bien explica que se compone de pues de elementos fundamentales de los que se compone pues la cumbia tradicional, a partir de una gaita, que es lo que le da la melodía. Como lo mencionan, las maracas, en este simbolismo del movimiento de las caderas de las mujeres. Y el tambor, pues un instrumento africano que, como bien lo comentábamos, pues es un instrumento que también ha migrado, que también ha rolado por todo el mundo y se ha insertado en la música autóctona, en la música tradicional, en la música de resistencia, que como bien lo mencionan, pues la cumbia fue como el son acá, ¿no? La música rebelde, la música que se da en los ratos de ocio, digámoslo así, en sus tiempos libres, en sus momentos de descanso. Creo que ninguno de estos adjetivos, yo creo que podrían serlo, ya dado su contexto histórico, que eran esclavos, ¿no? Entonces, yo creo que en ningún momento tuvieron ese momento de descanso. Sin embargo, en los momentos de reunión, supongo, es donde surge, donde nace esta experimentación de la música y de la danza. De hecho, antes de, bueno, hacia 1940, antes de esas fechas, hacia atrás, tenemos que, como tal, pues se llamaban lo que hacían rondas de gaita, así se llamaban, y entonces eran fiestas que duraban toda la noche, en donde se formaba un círculo, la gente se turnaba para tocar la gaita, y los danzantes justo, ¿no?, haciendo lo suyo. Entonces, y justo como dices, que surge a partir de, pues, una clase social, ¿no? No es un género que se comienza a tocar en las grandes clases, ¿no? En las clases dominantes, sino que como mucha de la música que escuchamos hoy en el mundo, surge del sentimiento, del corazón y de la creación del pueblo, ¿no? De la gente trabajadora, de la gente que en este momento trabajaba en las haciendas, ¿no? Como peones, como esclavos, y que al final, a través de la música, es como expresan su inconformidad con el sistema, creo, ¿no? Claro, pero qué místico, ¿no? Qué mágico se escucha esta combinación de instrumentos y de esencias también, ¿no? Porque no solo es el instrumento, sino la esencia, todo ese bagaje indígena y de los esclavos africanos que llegaron a la América, ¿no? Vamos a escuchar un poquito más de música, y esto corresponde a parte del soundtrack de una muy bonita película llamada Los Viajes del Viento, situada por allá en tierras colombianas. Esto se hace llamar, La despedida. Están escuchando El Viaje Sonidero. ¿Estás escuchando El Viaje Sonidero? Hoy sonando un especial de cumbia. Sonando la despedida. La música de vallenato haciéndose presente hoy en esta noche de muertos. Desde el soundtrack de Los Viajes del Viento. El Viaje Sonidero encaminándose a sus 3 años de transmisión. Sonando la música de raíz. Y porque también tenemos esta música bonita impresa en vinil y a 33 revoluciones por minuto, vamos a sonar este clásico. Yo creo que todo mundo va a reconocerlo. Sonando música bonita y original acá en El Viaje Sonidero. Por bailar no se cobra. Sonando música en 33 revoluciones. Música impresa en vinil. Sonando esta cumbia, la cumbia sambuesana hoy en esta noche a través del Viaje Sonidero. Póngase a bailar. Sonando la gaita. Canción dedicada para todos los muertitos. Para todos los que les gustaba andar de fiesta. la sección del vinil. Sonado a través del viaje sonidero. Sonando el tambor. Esto es el viaje sonidero. Sonando pura cumbia chula nomás. Un clásico. La cumbia zambuesana. Un saludo para Oaxaca y Michoacán. Ya se viene el fin de esta canción, de esta melodía, llamada La Cumbia Zambuesana, sonando este clásico a través del viaje sonidero, hoy sonando en la sección del vinil, la cumbia zambuesana. Pues ya vamos regresando acá al viaje sonidero en esta emisión especial dedicada a la música tropical, a la música de cumbia, sonando una melodía muy hermosa, una melodía muy bonita llamada La Cumbia Zambuesana en esta sección del vinil a 33 revoluciones por minuto. Póngase a bailar porque esta noche el viaje sonidero, cumbianchero, cómo no compadres, harta buena música, como siempre, pura buena selección musical, música sin fronteras, cómo no. Hoy sonando a través de Ustream, que lo agradecemos harto, pero lo que no agradecemos son los comerciales, porque hartos comerciales que pasan en este canal, pero bueno, tenemos caída el sistema, así que por hoy no se transmite por reggaeambulante.org, solo por hoy, pero sí por usted. Dele play y aguante el comercial un rato, compadre, comadre. Y ya nos vamos preparando, hacemos un momento en este viaje sonidero, porque vamos a ir con el compadre en la sección de Teonahuatili, que para hoy nos tiene preparado una intervención sobre justo la celebración, la tradición que estamos viviendo en estos días, este fin de semana, el Día de Muertos, y él nos va a estar platicando de este tema, así que pues vamos a ver si ya estamos con él. Podemos comunicarnos, compadre, buena noche. Buenas noches, Cuali y Wally, ¿cómo estamos? Bien, ¿qué tal por allá? ¿Qué tal la noche le pinta, compadre? Esta noche de muertos. Muy bien, muy tranquila. Acá ya descansando. Qué bueno, toda la ciudad estaba hoy, yo veía caminar a la gente con sus banquitos por la calle y la razón es que iban con sus muertos, iban a compartir con ellos el día y para eso pues hay que estar cómodos, ¿verdad? Así es. Y hoy, compadre, usted nos va a hablar de este tema, ¿verdad? Así es un tema que pues viene muy ad hoc para este día, justo cayó en el 2 de noviembre. Y pues bueno, ahora se celebra el 2 de noviembre, pero antes eran otras fechas. Entonces, pues si ustedes me lo permiten, voy a comenzar. A ver, compadre, dele. A platicar. Como ustedes saben y como nos escuchan, han sabido que, bueno, todas o si no todas, muchas culturas de la antigüedad han venerado a los muertos. Incluso hoy día, por ejemplo, en África, todavía hay ceremonias para los muertos en donde les piden consejo, en donde les consultan para adivinaciones, y aquí en México pues no era la excepción. Este culto de los muertos tiene ya muchísimo tiempo, son miles de años los que se lleva venerando a los muertos. Nada más que les comentaba, la fecha en la que se hacía esto pues era iniciando el mes de agosto, ahora en el calendario gregoriano, porque en el de ellos era el noveno mes, que se extendía 40 días, comadre. ¿Por qué? Porque eran dos veintenas, una veintena para los niños y otra veintena para los grandes. Se hacían las preparaciones. ¿De qué forma se hacían las preparaciones y cómo se celebraba? Bueno, era toda una fiesta, ya que para la cultura nahuaca antigua, pues, no era, digamos, como que ajena, ya que ellos concebían a la muerte como parte de la vida, y a esta consideraba que pues no podía existir sin la muerte, ya que de la muerte viene la vida. Entonces, hasta como ahora nosotros lo celebramos, pues hay veces que hasta le hacemos fiesta, nos burlamos incluso de ella, y pues para ellos era algo muy normal. Bueno, ¿cómo se preparaba toda la fiesta? Primero, todos sabemos, o quien haya ido al templo mayor, han visto un zompantli. A ver, compadre. A ver, compadre, un favor, trate de no moverse mucho al micrófono para que no se interrumpa la comunicación, porque de pronto se escucha golpeado. Entonces, ahí a una buena distancia y sígale. Acá lo estamos escuchando. A ver, ahí estoy bien. A ver, échele. Bueno, les decía, existía algo que le llamaban el zompantli, que esta era como un altar de calaveras. Este zompantli se hacía cuando ellos iban a la guerra, y era como una forma de amedrentar, si se puede decir así, a los enemigos, a los pueblos vecinos, para que no intentaran quitarles el poder que ellos tenían, en este caso a los mexicas. Justo es anterior todavía. ¿Cómo se hacía? Las ofrendas se hacían de dos tipos. Se hacía principalmente a los muertos, pero era a las deidades, por ejemplo a Mictlantecuhtli, que era el señor del rumbo de los muertos, que es el Mictlán, que Mictlantecuhtli quiere decir que el señor del rumbo de la muerte, o señor de la región de los muertos. Y también se ofrendaba a Hécate, que es lo contrario, el de la vida, ya que ellos no conocían la vida sin la muerte de Dios. Ellos creían que al morir una persona tenía que atravesar varias pruebas para llegar al Mictlán. Por ejemplo, una de las primeras son los nueve ríos. Chignahui es nueve y Apan es río. Bien, entonces los primeros cuatro días ellos tenían que atravesar algunos de estos ríos. Para eso se les enterraba con un perro. ¡Ey! Dígame. Se escucha muy, muy mal la transmisión, se escucha como muy sucio, lejos. ¿Puedes marcarnos de nuevo, por favor, en un minuto? Va. A ver. Mon, Ya estamos de nuevo por acá. ¿Sí? ¿Ya me escucho mejor ahí? Ahí te escuchas mucho mejor. No te muevas ahí. Va que va. Entonces hablábamos de Mictlantecuhtli y hablábamos de las deidades. ¿Ejecatl decías, compadre? Sí, así es. ¿Por qué Ejecatl? Ejecatl es, digamos, la deidad del viento y representa a Quetzalcóatl. Como les había comentado en ocasiones anteriores, Quetzalcóatl fue una deidad creadora, el que insufló el aliento divino al ser humano. Entonces ellos concebían todo como dualidad. No es una excepción la muerte, su dualidad es la vida. Les comentaba que una de las primeras pruebas que tenía que pasar un ser humano para llegar con Mictlantecuhtli ya a su descanso final era atravesar 9 ríos, el Chignahuapan se le conoce. Hoy día algunas culturas de México, como por ejemplo los birráricas, todavía creen esto, que el que se muere sufre penurias porque tiene que atravesar los ríos, y para esto se les enterraba y se les sigue enterrando todavía con un perro, un itzcuintli. Muchas personas se han dado cuenta de que cuando alguien fallece, su perro también, o una mascota, o antes este y después la persona. Bien, antes no se concebía como ahora lo hacemos, como infierno o cielo. Y las personas no morían, según hubieran sido buenas o malas, no se iban a diferentes lugares. Para ellos dependía de la muerte en sí, de cómo se había muerto. Por ejemplo, los que se morían a causa de ahogamiento o de agua, se iban al Tlalocan. Las mujeres, por ejemplo, que morían en parto, las Iguateteo, se iban al Omeyocan. Y los niños se iban al Chichitlauco, que es ahí donde pues ellos ya descansaban eternamente. Después de 4 años, las personas que fallecían llegaban a Mictlantecuhtli y era el eterno reposo. Entonces, se le ofrendaba tanto a los muertos, a las personas, como a las deidades. Y para finalizar, les voy a explicar un poco de qué es lo que les ofrendaban y cómo difiere de lo que ahora hacemos. A las personas antes se les ofrendaba en un pequeño altar, si ahora se le puede llamar así, es la palabra que tenemos, era atole, tamales, y ya se le ponía desde entonces la tradicional flor de cempasúchil. ¿Qué simboliza la flor de cempasúchil? Por el color que tiene la flor de cempasúchil, simboliza el sol. Como los muertos vienen de la región de los muertos, que es un umbral, es oscura, para cuando regresan del inframundo tienen que guiarse por una luz. En este caso, la luz está representada por la flor de cempasúchil, que representa en sí misma al sol, y por eso se le pone eso. Se le pone actualmente sal, que para toda ceremonia que donde se quiere que las ánimas se manifiesten, la sal es indispensable, es como un medio para que ellas se manifiesten. El agua es indispensable también, ya que los muertos vienen con sed y necesitan saciar esa sed, aparte de que pues ellos tuvieron que pasar por agua cuando murieron. Y ahora se le añaden otras cosas como los retratos. Obviamente en ese tiempo no había fotografías, no se les ponían, pero ahora sí. Pero antiguamente era la flor de cempasúchil, se les ponía tamales, atole, y pues el pan todavía no existía, entonces no se les ponía. Ahora se les pone la comida que más les gustaba, ¿verdad? Compadre, ¿usted puso su ofrenda? Sí. Justo me tuve que venir del lado donde estoy, en mi casa, aquí al pie de la ofrenda, porque es donde agarró señal. ¡Oh! ¡Qué bien! Ahí está, cerquita de los muertitos que están visitándolo, escuchando el viaje sonidero. ¿Cómo no, compadre? Oiga, espero pues que sí lo estén escuchando. Ojalá que la gente que no puso ofrenda, porque de pronto pues se olvida la tradición o se desconoce, pues después de escuchar esto se anime para el próximo año, ¿verdad, compadre? Para poner su ofrendita. Así es, para los que no sabían qué significaban los elementos y para los que no se animaron, pues ahora ya saben y la pueden poner con toda la intención. es indispensable que les pongan copal, porque el copal ahuyenta también las malas energías. En estos tiempos hay mucha energía rondando y pues hay que espantar a las malas, ¿verdad? Ahí está, compadre. Ahuyéntelas con copal, copalito. Gracias, compadre, por esta sección del Teonahuatili. Nos escuchamos en el próximo viaje sonidero. ¿Cómo ve? Muy bien, me parece excelente. Que pasen todos muy buena noche por allá. Nos vemos en la próxima. Muy bien, y pues vamos a sonar. Vamos a sonar algo que... Vamos a sonar algo que se produjo hace más o menos un año. ¡Hola, Jack! ¡Hola, Emiliano! ¿Cómo estás? Yo bien, ando bien emocionado. ¿Y eso? Pues es que ya va a ser Día de Muertos. ¡Ah, sí! ¡Día de Muertos! ¿Qué te parece si vamos con don Julio a ver si nos regala una calabaza? ¡Sas, vamos! Oigan, ¿pero para qué quieren las calabazas? ¿No sabes para qué queremos las calabazas? No, no sé, Jack. Vamos, y ahorita te explicamos. Pues ya, vamos. Vamos. ¡Julio! ¡Julio! ¿Qué quieren? ¿Qué quieren, muchachos? Hola, Julio, acérquese un poco. ¿Para qué? Es que queremos ver si nos regala unas calabacitas. ¿Regalar? Sí, Julio, por favor. ¿Regalar? Ándele. Ándele, es que... No, muchachos, ustedes todos quieren regalar. Es que ya va a ser Día de Muertos y queremos una calabaza. ¿Y eso a mí qué? Nosotros le ayudamos a limpiar su establo. Sacamos el rastrojo. Eso suena mejor. Bueno, ahí entre los maizales hay algunas calabazas. Agárrenlas. Aguas con el cincuate. ¿Cincuate? ¿Cincuate? ¿Qué es eso, ¿Qué es Julio? El cincuate? ¿Saben qué es el cincuate? No, ¿qué es? No, no, Julio. ¡La víbora, niños! ¡Cuidado! ¿La víbora? ¿Víbora? Sí, pero no muerde. Yo no es venenosa. Voy. No, no es venenosa. Yo no voy, ¿eh? Vayan ustedes. ¡Ay, yo sí! ¡Ay, ay, ay, mi vieja coyona! ¡Vamos, Jack! ¡Vamos, Emiliano! ¡Así es! ¡Mira, esa vamos, está guay! ¡Esa está grande! ¡Sí, tráetela. Sí! Antes de la influencia del Halloween, los niños de los pueblos de la Candelaria, Coyoacán, San Lorenzo Huipulco, Tlalpan, Santiago Tepalcatlalpan y San Mateo Jalpa, en Xochimilco, por mencionar algunos, preparaban con anticipación su calabaza o chilacayote, la mayoría de ellos cosechados en las tierras lugareñas. Le hacían un orificio para extraer la pulpa, después le confeccionaban sus ojos en forma de triángulo o alargados, y los más curiosos la boca y los dientes. Finalmente le colocaban dentro una vela, no sin antes ponerle su asa y una ranura a manera de alcancía. En este trabajo ponían cierto esmero, porque un buen diseño podía ser motivo para conseguir más de una moneda. A los más pequeños, sus padres les elaboraban la calavera. Ahora sí, ya todos tenemos nuestra calavera. Vamos, vamos, mira, ya va un señor. ¡Sí, un quinto! ¡Señor, señor! ¿Qué le tengo que decir? Un quinto a la calavera, le tienes que decir que le eche un quinto a la calavera. ¡Ay, María! ¡Ah, Jack! ¡Vamos, María! ¡Mira, dile! ¡Señor! ¡Quinta la calavera! ¡Quinta la calavera, señor! Otro día, no tengo. ¡Ay, señor! ¡Ay, ya va otro! ¡Vamos, Jack! ¡Dile! ¡Señor, señor! ¡Échale un quinto a la calavera! ¡Échale otro pesito! ¡Gracias, señor! ¡Mira, este otro! ¡Yo voy! ¡Me toca! ¡Quinto la calavera, señor! ¡No! ¡Hoy no! ¡Ay, muchas gracias, señor! ¡Mira ese otro! ¡Hola, señor! ¡Buenas noches! ¡Échale un quinto a la calavera! ¡Sí, quinto a la calavera! ¡Muchas gracias! Pedir un quinto a la calavera fue un pregón utilizado hasta que se incrementó el precio de los dulces. Entonces cambió, primero a 20 a la calavera y últimamente a un peso para la calavera. ¡Mira cuánto juntamos! ¡A ver cuánto sacamos, Emiliano! ¡Vamos a la feria! Pues ahora sí va a salir para el pan, para los muertitos. ¡Ay, sí! ¡Vamos a tener para que coman los muertitos! ¡Vamos a poner en la familia! ¡Mi mamá se va a poner bien feliz, Chac! ¡Vamos a poder comprar pan! ¡Para la ofrenda! De cumbia aquí en el viaje sonidero, rumor de cumbia, la negra navidad sonando en 33 revoluciones por minuto acá en el especial del viaje sonidero en el día de muertos. Rebajando un poco la cumbia el día de hoy. Es rumor de cumbia y olor aguardiente. Súbale a su sonido. Hay rumor de cumbia y olor aguardiente. Sonando la bonita cumbia a 33 revoluciones por minuto en la sección del vinil. Viejitas pero bonitas. Hoy rebajando la cumbia en el viaje sonidero. Sonido de gaita. Rebájala, papi. ¿Están escuchando el viaje sonidero? Más puro estilo sonidero, regresándola una vez más para disfrutar de este bonito tema llamando Negra Navidad a 33 revoluciones por minuto, hoy sonando Navidad Negra en el viaje sonidero. Y caminándonos hasta nuestro tercer aniversario. Un bonito especial de la música colombiana. Un bonito especial de la música cumbia. Sonando a 33 revoluciones por minuto. La sección del vinil acá en el viaje sonidero. Hoy rebajando un poquito la cumbia. Al más puro estilo regiomontano. Un saludo para toda la banda de Monterrey y barrios aledaños. Para toda la banda de Santa Cecilia y de Garza García también, cómo no. De Escobedo. Sonando bonita cumbia rebajada acá en el viaje sonidero. A través de la página www.regambulante.org. Hoy a través de Ustream. Madafaka. Nosotros no ganamos con los comerciales, ¿eh? Es business de Ustream. Navidad Negra sonando acá en el viaje sonidero. 33 revoluciones por minuto en la sección del vinil. Hoy en el número 152, sonando mucha cumbia, a través del viaje sonidero. Navidad Negra sonando en 33 revoluciones por minuto. Para toda la banda de Colima y Chiapas, cómo no, pónganse a bailar. Para toda la banda que nos escucha del otro lado de la frontera norte. Para nuestros amigos de Rusia y Francia también, cómo no. Pónganse a bailar. Y acá se ha modernizado. Teníamos una parte coreográfica que era nuestra. Yo no soy un hombre vago. Yo no soy un hombre vago. Porque tengo mi virtud. Visto de camisa y cuadro y un pantaloncito azul. Como que el ritmo de cumbia, lo más emblemático para mí, es que representa a toda Latinoamérica. Porque no es lo mismo la cumbia venezolana, que la peruana, que la ecuatoriana, que la argentina, que la colombiana. Últimamente, pues he sentido que mi espíritu se ha sido invocado por la cumbia y que de alguna manera he encontrado ahí cosas que en otras cosas no he encontrado, ¿no? Es bien chingón porque es una energía. No es loco que haya algo místico en todo eso, ¿ok? Y por ahí se entiende cómo este ritmo está contagiando a todo el mundo, porque no es solamente Argentina, no es solamente Latinoamérica. Yo soy adicto de la cumbia, ese es mi problema, en general. Cada país es un género de cumbia, ¿no? Y acá se toca una cumbia típica, o sea, una autóctona de acá de nuestro municipio, donde se mete la flauta de millo, donde se mete el llamador, donde se interpreta el tambor, la tambora y el guache. Y allá son cumbias más avanzadas, digamos, que meten los clarinetes, que meten la acordeón, que meten la guitarra. Que ellos toquen con otros instrumentos de viento, sí, pero casi la percusión y el tiempo que hagan la percusión casi es lo mismo. Porque mira, la cumbia es como... Eso tiene un bajo universal. Aquí en Colombia, en México, en Chile, en Argentina, ha habido un revuelo muy interesante con la cumbia. Mucha gente joven, muchos grupos que están además mezclando, o sea, están retomando la cumbia y la están reinventando. Yo no quiero que la cumbia se vuelva popular, porque se pierde la cumbia. A veces es bueno exteriorizar, pero es bueno también recordarle a las demás personas que la esencia cultural de ella misma no se debe perder, o sea, su base, su ritmo base. La cumbia en sí llegó para quedarse. Mi memoria no fracasa, son cosas que se razonan. Mi memoria no fracasa, son cosas que se razonan. Como no lo encontré en su casa, me atendió la niña sonrisa. Y así es, la cumbia llegó para quedarse. Así como dice este tráiler de un documental que se está generando, Yo Me Llamo Cumbia, así se titula este proyecto, y pasen ahí, vamos a publicar su página para que puedan consultar quiénes son, qué es lo que están haciendo este proyecto, que lo que intenta es ir a la profundidad a la historia de la cumbia. A la historia, y esta historia, llámese lo que fue, lo que está sucediendo y el destino que le depara a este bonito género musical. Género musical. Pero no solo es género musical. No, es toda una cultura. Claro. Es toda una cultura, y como lo decía, pues en parte de este trailer, que es parte identitaria, no sé si la música nacional colombiana, porque también el vallenato es muy popular, sin embargo, la música de cumbia, pues en este momento sí es ha sido cueva, ha sido nodo, en donde se experimenta alrededor de este ritmo muy aborigen, si me permites, no es muy ni más. De este ritmo muy aborigen, originario. Muy originario, más bien, y también aborigen, a mí me suena en realidad bien básico. Como de la raíz. Como de la raíz esta simple de el tambor de y me imagino este tambor nada estilizado, nada que ver pues con algo muy, muy estético, sin embargo, o con que el sonido fuera lo mejor o lo que ellos quisieran, sin embargo... Lo importante era emitir los sonidos y generar esta festividad, esta comunidad que permitía generar identidad. Primero, pues supongo que en estos guetos de esclavos, y que después se fue pues arraigando con esta, con este mestizaje que se va dando en Colombia. Y pues y vamos a escuchar cómo con el paso del tiempo llega incluso al norte de América, claro, y a lugares como en México, como en Monterrey, ¿no? Donde hay un movimiento muy fuerte y que al rato vamos a escuchar unos audios. Y muy particular, muy particular, porque digamos que la música cumbia llega acá a México por ahí de los 50, 60, y que es un ritmo tropical muy, muy solicitado. Sin embargo, acá en México es donde se le da este ritmo más cadencioso, porque como escuchamos, por ejemplo, podemos escuchar... Esto es de los gaiteros de San Jacinto, y en realidad el ritmo es más acelerado. Aquí en México se intervinieron las tornamesas para bajarle las revoluciones y tener ese... ritmo cadencioso de los sonideros que conocemos ahora en la cumbia actual, por ejemplo en México. Sin embargo, más al norte, en Monterrey, aún la rebajaron más, y precisamente también cambia la danza, ¿no? O sea, de este compartir en pareja, y que pues en realidad, ¿no? Es lo más común cuando se escucha la música cumbia y se baila la música cumbia, pues bailarla en pareja. Sin embargo, por ejemplo, acá en Monterrey, este caso particular que dices, pues se baila en colectividad. Y que es justo el origen de la cumbia, o sea, su raíz es la colectividad, la cumbia, ¿no? Es la cumbia, el ritmo afrocaribeño, y que hoy, como bien dices, está inmerso en todas partes del mundo y se está generando toda una cultura también en torno a la cumbia. Y a sus diversas fusiones que se pueden dar, ¿no? Sí, y no sé si es momento, yo tal vez sí, hablando de fusiones, y hemos estado hablando pues largamente de los gaiteros de San Jacinto, porque pues finalmente es uno de los grupos vivos que mantiene este resguardo de la música cumbia. Sin embargo, también pues se han sabido amoldar a la época contemporánea, y pues ahora ellos han podido experimentar producciones con Dr. Das, por ejemplo, de Asian Dub Foundation, o de Adrian Sherwood, uno de los más reconocidos productores de la música electrónica a nivel mundial. Y pues ha tenido experimentaciones, a lo cual pues ha llevado a gestar productos musicales que se han impreso en vinil. Parte de lo importante de este material musical es la versión dub, así que vamos a escucharlo. Gaiteros de San Jacinto, mezclado por Adrian Sherwood, sonando aquí en El Viaje Sonidero, hoy en el Día de Muertos. Música 33 revoluciones por minuto, sonando aquí en la sección del vinil. Dub version. Gaiteros de San Jacinto y Adrian Sherwood. La Llorona Records. Top Wild Style. Dumbia. pura cumbia, oiga. Gaiteros de San Jacinto y Adrian Sherwood en la mezcla. Sonando a 45 revoluciones por minuto. In a dub version style. El día que yo me lo encuentro. María Sola, dub version. Gaiteros de San Jacinto y Adrian Sherwood. Sonando a través del viaje sonidero. Ey, ey. Pues vamos regresando acá al viaje sonidero número 152. Hoy con mucha música muy bonita, una selección dedicada a la música cumbia en este viaje sonidero número 152, ya encaminándonos al festejo de las 153 transmisiones o 3 años al cable. Y estamos escuchando algo muy, muy selecto llamado María Solá, editado por ahí del año 2013 para Llorona Records, a 45 revoluciones por minuto, sonando los Gaiteros de San Jacinto. Nada más y nada menos, en el dubbing, el maestro Adrian Maxwell Sherwood. Hoy acá en el viaje sonidero sonando puras cosas chulas, cómo no. Al más puro estilo sonidero. Woods and Colchester. Porque somos sonideros y no nos da pena decirlo. ¡Ay, güey! No nos da pena decirlos porque pertenecemos al mainstream. ¿Cómo no? Oye, y que voy a poner esta... este fondito. Para ponerme bien malo. ¿Qué es? ¿Qué está sonando? Está sonando algo que se llama Calixto Ochoa. O El Corazón Enamorado del Dengue, Dengue, Dengue, una agrupación postmoderna que retoma toda la base de cumbiambera y la remixea, relupea. Escucha nada más. Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo, morenita linda y todavía no te lo he dicho. Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo, que yo soy un hombre soltero y sin compromiso. Puro pinche sonidero, ¿cómo no? Sí, y ya estaremos hablando un poquito más adelante de esta mezcla que también se da pues en el mundo. Cómo se globaliza la cumbia y cómo pues es un ritmo que prácticamente no falta en ningún país, en ninguna buena fiesta. Si no hay cumbia, no está buena la fiesta. No estuvo chida la fiesta. Nos da para bailar, compadre. Párese, bailele. Hoy que está la noche tan estrellada, tan chula. Tan bonita. Y con música tan, tan selecta, compadre. Sí, se me va a quedar un montón de música aquí, pero trataremos de sonar lo más posible. Sí, dale. Oye, compadre, pero que vamos a seguir con este viaje sonidero. Y ya por ahí se publicó... en la página de Viaje Sonidero la información sobre Niño Malo, una obra de teatro que presenta La Muta, una compañía que está chambeando y que llega en estos momentos pues al Centro Nacional de las Artes y presenta una obra que produjeron y que se llama Niño Malo. Niño Malo, Niño Malo. Niño Malo, ¿tú qué niño eres? ¿Tú qué niño eres? Habrá que investigarlo. Sí. Yo creo que yo podría diagnosticarme porque he tenido acercamiento con parte de la producción y creo que soy niño payaso, me tocó hacer esa parte. Pero descubran su niño interior, su pasado niñesco, y refléjense para ver en un espejo ahora 25, 30 años después. Crudo, ¿no? Sí, miren, dice, niño malo es un regreso a la casa donde nacimos, un recorrido, una travesía al pasado entrañable y al presente inclemente. Los recuerdos como tabla de salvación de la familia, de nuestras familias, de tu familia. Eso dice Niño Malo, así que bueno, pues hay que ver, claro, somos producto de la familia, ¿no? Tenemos esa historia familiar que de pronto determina o no al ser humano, y eso dependerá de la existencia de cada uno, ¿no? Claro, entonces vamos a ver, estos compadres nos regalaron unos accesos para el día de mañana. No, para el día jueves. Jueves 5. Jueves 5 de noviembre. Mañana se estrena en el Centro Nacional de las Artes. Y cabe decir que se agotaron los Sold out. Oh, felicidades a Jorge. Felicidades a toda la banda que está haciendo su chamba en medios también para posicionar pues esta producción que, por lo que me enteré, pues un montón de banda participa, ¿no? En esta construcción de Niño Malo, que estrena, pues como bien decimos, mañana, y que tenemos un par de boletos para un par de afortunados que van a ir a ver la segunda presentación de 8 que va a haber. Ajá, comienza el 4 de noviembre y termina el 3 de diciembre, miércoles y jueves a las 8 de la noche. Vayan al teatro, consuman cultura. Y están allí, bueno, no cariñosos, pero son sus 150 pesotes de acceso. Así que hay dos accesos aquí en el Viaje Sonidero. Aproveche, porque estos compadres de la producción de Niño Malo nos están regalando dos accesos para los escuchas del Viaje Sonidero. Y yo creo que la mecánica, para quien guste ir a esta obra de teatro, ¿qué les parece si comparten en su muro o republican en su muro la publicación del Viaje Sonidero de Niño Malo, y entonces nos avisan que ya lo hicieron y ya tendrán su acceso? Su acceso sencillo. ¿Hay dos boletos? Dos boletos, así que pues ahí está, para que tengan un boleto y nomás paguen uno, así que me parece que un precio bastante módico para un trabajo que requiere mucho para 8 presentaciones, así que el Niño Malo presentándose en el Centro Nacional de las Artes, nosotros apoyando desde acá, pues el teatro independiente, ¿no? Porque finalmente, pues se realiza en una sede como el CENART, sin embargo, pues el compa que participa en esta obra de teatro, pues es un exalumno de esta institución, con una producción totalmente hecha por la banda, así que cáigale a consumir teatro para todos aquellos que tienen años sin ir al teatro y ver puras series policíacas a través de la televisión. The shit. Ahora ya todos somos investigadores, criminalistas y podemos determinar juicios. Hemos tomado unas clases magistrales, tanto de medicina avanzada como de abogacía y descubrimiento de crímenes. Eso es antropología física. Antropología tal vez. Física, a huevo. Pues ahí está el Niño Malo. Dos pases para el jueves 5 de noviembre, 8 de la noche, Centro Nacional de las Artes. Y también para los que no se ganen las entradas, los invitamos a que vayan, paguen sus 150 varitos y entren a ver Niño Malo. Hay bici estacionamiento en donde te registran gratis. Tu bici gratis y muy segura. Así te que la cáiganle, cuidan casi casi. Te la cuidan. Te cuida. Cuando llegas te inscribes en una lista y cuando vas dices que es tu bike. Y en realidad muy segura para todos los que quieran asistir en vehículos no motorizados. Y nosotros seguimos con este especialito de la música cumbia acá en el Viaje Sonidero rumbo al 156. Vamos a escuchar un poco de la historia de la Colombia Regia. la cuna de la cumbia rebajada. En Monterrey se baila la cumbia y sus colonias van a gozar. Yo les dedico. Desde que estaba chavo empezó la música aquí en Monterrey, las primeras canciones que escuché eran de los vallenatos, dice Celso Piña. Y ahorita pues ya ha ido una evolución muy grande en todas las agrupaciones. Pues más que nada mi dedicación ahorita es andar de fotógrafo de grupos colombianos y publicidad de los antros. Por mi nombre normal nadie me conoce, porque es la más que la gente que es muy allegada a mí, pero pues aquí todo el mundo me conoce por Satanás de la Monterrey, por lo mismo de la colonia. De hecho, yo no era colombiano. Pues de primero yo era metalero y andaba con el pelo largo. De hecho, las primeras colombianas las escuché en una feria que se instaló aquí en la colonia. Los embajadores de la cumbia. Super... La cumbia colombiana, yo creo que llega a Monterrey a través de los discos, definitivamente. No atreviéndome a definir como un año exacto, yo creo que debe ser entre finales de los 60s y principios de los 70s, de dos puntos claros, a través de la Ciudad de México y a través de Houston, Texas. Antes de que se hiciera, digamos, que sucediera este fenómeno del cual Celso Piña pues, es el como catalizador, que es este asunto de interpretar cumbia, ya no nada más tropical o como influencia, sino como el sonido característico de la cumbia de Colombia, del estilo sabanero, del estilo del acordeón. El sonido llegó, se apropió, digamos, la ciudad, Monterrey, se apropió de ese sonido y generó una cantidad enorme y un sinfín de grupos y músicos. Cumbia Satanás, uno de los ejemplos más representativos de la cumbia rebajada de la Colombia Regia. ¡Satanás! Sonando a través del viaje sonidero. ¡Satanás! ¡Pura cumbia chula! ¿Dónde está Satanás? Cumbia rebajada. Yo quiero hablar con Satanás. Yo quiero hablar con Satanás. Va a pedirle una cosa que Dios no me ha querido dar. Yo quiero hablar con Satanás para pedirle una cosa que Dios no me ha querido dar. La versión viejita, la versión clásica, rebajada directamente desde la Colombia Regia. La cumbia Satanás. Sonando la cumbia rebajada desde el viaje sonidero. Y que venga Satanás. Yo quiero hablar con Satanás. Yo quiero hablar con Satanás. Para pedirle una cosa que Dios no me ha querido dar. Para pedirle una cosa que Dios no me ha querido dar. Una negra sabrosa que sirva para bailar. Una negra sabrosa que sirva para bailar. Satanás, oh Satanás, ¿dónde estás? ¡Yipi! ¡Yipi! Bien, pues ya estamos acá de vuelta acá en el viaje sonidero número 152. Y pues nosotros con una selección musical bastante cumbiambera y que pues va de la cumbia original, de la cual estuvimos sonando varias piezas, y con uno de los mejores exponentes, los Gaiteros de San Jacinto. Y pues ahora aterrizando por allá en la Colombia Regia, en Monterrey, en donde nace este movimiento de la cumbia rebajada, y que como muestra, pues basta un botón, o en este caso, pues una rola, y es una de mis preferidas, la verdad, esta de... Cumbia Satanás, está bastante chida. Vayan a traer a Satanás para pedirle una cosa que Dios no me ha podido dar. Está bastante chida esta. Esta rola. Así que también podemos escuchar de fondo lo que es, pues, esta mezcla ya también. De la cumbia como influencia directa en la música electrónica, y esto que escuchamos de fondo es Andrés Digital, uno de los mejores exponentes de este género. Y esto que se hace llamar la cumbia de los Sexy Tumblers. Andrés Digital sonando acá también en el viaje sonidero del día de hoy. Y pues queremos poner también algo colombiano, pero que pues ha resultado de una buena experimentación sociomusicográfica, y pues tiene que ver con un par de personajes, uno llamado Quantic, y él es un nombre con el que aparece, es un nombre artístico, y también de Mario Galeano, y que es este personaje detrás del proyecto del Frente Cumbiero, y también detrás del proyecto de Onda Trópica. Un par de muy buenos ejemplos de lo que es la influencia de la música, la riqueza de la música y uno de los esfuerzos por continuar esta herencia sonora. Y por ejemplo, en el caso de Onda Trópica, pues un proyecto en donde se reúnen varios de los viejos exponentes de la música cumbia en un estudio, grabando pues como lo hacían en los años 70 en una cinta de tape, y pues mezclado, todos tocando en un solo estudio y mezclado por muy muy buenos personajes dedicados a este género musical en aquellos años. Así que pues me parece que vamos a escuchar primeramente algo de su otro proyecto llamado Frente Cumbiero. Y pues este Frente Cumbiero es un ensamble de varios músicos colombianos que en este caso tuvieron la oportunidad de tener un taller y grabar pues en un estudio y en una serie de clínicas con el señor Neil Fraser, acá mejor conocido como Matt Professor, uno de los personajes más relevantes dentro de la música dub. Y esto, vamos a escuchar el track número 7 y su versión que se hace llamar Analógica. Este es el Frente Cumbiero y Matt Professor, Analógica, y escucharemos también Analógica Dub. Esto es el Viaje Sonidero número 152. No le cambie. Oye, ritmo de pura cumbia. Oye, ritmo de pura cumbia. Oye, ritmo de pura cumbia. Ritmo de pura cumbia. Un muy buen ejemplo. De la transición musical de la cumbia. De la globalización de la cumbia. Solonando Analógica. Frente Cumbiero y Matt Professor. Cumbia al viejo estilo. También tenemos versión. Bonita, bonita, bonita en la cumbia. Analógica Dub. Frente Cumbiero. Y el profesor loco. Matt Pro. Frente Cumbiero. Tumbia. Tumbia. Tumbia. Tumbia. Tumbia. Analógica da. Analógica da. Analógica. Muy buena experimentación musical. El Frente Cumbiero y el Profesor Loco. Analógica Dope se hace llevar este bonito track. Súbele el volumen al estéreo. Despierta a los vecinos que ya empezó el viaje sonidero. Dub version. Al ritmo de Dumbia, Dub y Cumbia. Es igual a Dumbia. Analógica Dub. Y para todos los que nos escuchan, un bonito saludo. ¿Cómo no? Pues ya vamos regresando a este viaje sonidero número 132. ¿El 132? 152, me estoy quitando 20. No, no, no. No te hagas, no te hagas ya. Estás en edad. 3 años, compadres, acercándonos a la celebración de 3 años. O 156 transmisiones, diría el compadre, a través del cable. El viaje sonidero, cómo no, hoy transmitiendo a través de Ustream. No se preocupen, en breve se restablecerá este servicio, pero por ahora, Ustream. Dele play. Motherfuck. Oigan, vamos a intentar comunicación con la comadre de Solo Natural, porque ella también hoy va. Bueno, antes de entrar con la comadre, quiero decir que paramos un momentito ahí con este especial que preparamos de cumbia para todos ustedes. Y vamos a ir con la sección Solo Natural y regresamos con esta sección, ¿verdad? Porque hay harta música, compadre. Tengo entendido que todavía esto va para largo. Así es, cómo no. Cumbia rebajada, cumbia de todas partes del mundo. La verdad es que un programa bastante, bastante nutrido de pura música chula, pura cumbiecita, tumbiecita. De todo un poco, ya se la sabe, música sin fronteras acá en el viaje sonidero, como cada lunes, compadres, el tradicional, que no le digan, que no le cuenten, el tradicional de todos los lunes, acá a través de el reggae ambulante. Ay, estamos ya entrando en la sección Solo Natural con la comadre de Aramara. Comadre, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo ustedes? A ver, más fuertecito. ¿No se escucha bien? A ver, ahí creo que mejor. A ver. Ahí, perfecto. Ok. ¿Cómo está, comadre? Pues acá muy bien, ¿y ustedes qué tal? Nosotros muy bien, ya esperando la sección Solo Natural como cada lunes, comadre. Muy bien, muy bien. A ver, oiga, hoy estamos de fiesta porque estamos recibiendo a nuestros muertitos, así que hoy algo relacionado con este tema, comadre. Sí, pues hoy quería hablarles de la cempasúchil, pues es una flor que utilizamos mucho en esta época, ¿no? Y quería compartirles pues un poco de información sobre ella. A ver, comadre, venga de ahí. Ok, bueno, pues bueno, empezando por su nombre, ¿no? Cempasúchil, que viene de Cempowali, que es 20, y Xochitl, que es flor. Entonces le llaman la flor de 20 pétalos. Y y pues es muy utilizada en esta época para colocarla dentro de nuestros altares para los muertos, pero en realidad pues era utilizada desde la época prehispánica y en ese entonces no era utilizada únicamente en nuestra celebración de muertos, sino en todas las actividades o festividades religiosas que tenían. Ocupaba pues un lugar muy importante, digamos que era así como la flor característica de esas festividades religiosas. Y pues esto era porque debido a su color y la forma de sus pétalos, pues para ellos representaba el sol. Entonces, como el sol pues sabemos era muy importante para ellos, por eso era utilizada para todas las festividades. Y bueno, en especial para esta la seguimos utilizando por lo mismo, por su color, que representa la luz, y también pues por su aroma. Se cree que gracias a su aroma muy característico, pues ayuda a que las almas de los difuntos puedan dar con los altares más fácilmente. Por eso hay que ponerles un caminito, ¿verdad? Así es, por eso se acostumbra ponerles un camino hacia la parte de la ofrenda, para que por el color y por el aroma, pues ellos se puedan guiar. Eso está buenísimo. Es por la parte, digamos, del uso un tanto decorativo y pues por esta parte de los altares. Y también quería hablarles pues de otra parte de esta flor, que a lo mejor no muchos sabemos, que es la parte de su uso medicinal, porque en realidad tiene muchas propiedades medicinales. Entonces también por eso era muy importante para para nuestros abuelos, digamos. A y dentro ver, de esas comparte. Propiedades medicinales, pues está, por ejemplo, que puede ser utilizada como un desparasitante. También pues es muy útil para combatir infecciones de las vías respiratorias, porque dentro de la flor como dentro de las hojas y el tallo contiene unas sustancias que son útiles como antibiótico, entonces sirve contra varias bacterias y hongos. También ayuda tiene propiedades analgésicas y desinflamatorias, entonces principalmente es utilizada para dolores de estómago y cólicos. Y bueno, también por algunas otras sustancias que contiene, pues ayuda para la salud ocular, digamos, para prevenir algún tipo de enfermedades en los ojos. Entonces, pues sí, en realidad sí es una flor que tiene muchos beneficios medicinales. Ahorita solo les compartí algunos. Oiga, comadre, entonces en cuanto uno quite la ofrenda, lo siguiente es utilizar esas flores. Sí, claro que sí, pueden ser utilizadas tanto dentro de infusiones como dentro de la misma comida. Entonces, también quería compartirles, pues, por ejemplo, bueno, una infusión que sirve para los problemas, sobre todo para los dolores de estómago. Y como desparasitante y también, pues, cuando tenemos ahí problemas en el intestino de gases. A ver, para los pedorros, pues. Así es. Muy bien. Entonces, okay, para los pedorros, muy bien. Entonces, pues hay que usar 1 litro de agua y hay que usar una flor de cempasúchil y 5 de las hojas, igual de la flor. Hay que usar igual 5 flores de manzanilla y 3 ramitas de hierbabuena. Entonces, pues nada más ponemos igual como ya sabemos, las infusiones no se tiene que dejar hervir las plantas, sino se pone primero el agua a hervir, una vez que hervido se apaga, se retira del fuego y ya se le adicionan las plantas, se dejan ahí reposando 10 minutos y después pues ya se cuela y ya se puede tomar mínimo se recomienda tomar unas 4 tazas durante el día para ese tipo de problemas del estómago. Entonces pues ahí tenemos, después de recoger la ofrenda, pues bien podemos utilizar esas flores de cempasúchil. O agarrar también las semillas, guardarlas, ponerlas a secar y luego volverlas a sembrar en un espacio que uno tenga, ¿sí o no, comadre? Sí, también puede ser guardar las semillas y pues ya después podemos ahí nosotros sembrar nuestras propias flores para utilizarlas no solo en esta época. Aunque, bueno, se utilizan principalmente en esta época porque florean solo después de época de lluvias, que es a finales de agosto principalmente. Órale, muy bien. Oiga, comadre, pues qué interesante la compartición de hoy de esta flor tan mágica, una flor que con muchas propiedades y que, como bien dices, se utilizaban no solo en Día de Muertos, sino en festividades importantes. Así es, y pues bueno, ahí si me dejan hacer comercial, voy a estar subiendo dentro de la página ahí de Facebook de Aramara una serie de pues recetas y así, ideas de cómo pueden estar utilizando las flores de cempasúchil para los diferentes usos que tiene, medicinales. Eso está muy bien, pasa a la página de Aramara, Aramara con H, para que ustedes conozcan lo que hace la comadre, y por ahí le echo un ojo a sus recomendaciones, que la verdad es que sí nos han servido. Vamos a probar esta, comadre, porque y recomendársela a varios, porque la verdad es que uno cuando va en el transporte público se huele cada cosa. Pues sí, ahí les pasamos la receta para evitar esos malos olores. Muy bien, y nada en exceso, ¿verdad, comadre? No se atasque. Sí, tampoco se atasque. No se atasque. Mucho gusto de escucharla, comadre. Nos acercamos al maratón, ¿verdad? Y estamos preparando un especial con ustedes, ¿cierto? Sí, claro que sí. Ahí preparando un programa especial para el maratón. Esperamos les sea de interés. Muy bien. Mientras tanto, comadre, no le cambien, porque acá seguimos en el viaje sonidero con harta cumbia, dedicado hasta allá, hasta Azcapotzalco, para que se pongan a danzar. Y pues así es, pónganse a danzar porque este viaje sonidero todavía le cuelga un rato más, pero aprovéchelo porque no ponemos cumbia tan seguido. Hoy uno de los especiales, un especial muy cumbiero acá en el viaje sonidero. El viaje sonidero, todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. Hey, y desde Buenos Aires, Argentina, ya se deja escuchar la Telio Valdés. Cumbiecita. Ana Cumbia. Ya llegó la Delio Valdés. Al viaje sonidero. Sonando la Delio Valdés a través del viaje sonidero. Ana Cumbia. La Delio Valdés. Desde Buenos Aires, Argentina, la Ana Cumbia. de la misma, Delio Valdés, sonando La Luna y El Pescador. Viejitas pero bonitas. Desde Buenos Aires, Argentina, la Delio Valdés. Para toda la familia de Catepec, cumbiera de corazón. Y al tío Mario en su cumpleaños, ¿cómo no? La Luna y El Pescador sonando a través del viaje sonidero. Sonidero de corazón. Cumbia. Y desde Argentina nos vamos directamente a Chile con otra bandota. Ellos son la banda Conmoción y esto que se hace llamar Flor de Cumbión. Chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Florcita de cumbión. Y ya llegó la banda Conmoción, acá al viaje sonidero. Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Mezcla de fusión y tradición, viva desde Chile. Y para toda la murga. La banda Conmoción. Directamente desde las calles chilenas. Y su estilo ragamuffin, cumbia, murga. Y directamente desde Perú, Dengue, Dengue, Dengue. Dengue.

mía, ponme cuidado lo que te vengo a explicar. Ven acá, vidita mía, ponme cuidado lo que te vengo a explicar. Hace mucho tiempo de estar enamorado, yo encuentro otro motivo para poder explicar. Hace mucho tiempo de estar enamorado, no sé por qué motivo no te puedo conquistar. Sonando los reyes de la costa. Porque mi vida no te puedo conquistar. Sabes que mi amor, después de tanto tiempo, no sé por qué mi vida no te puedo conquistar. Saludos a todos. La frontera norte, hasta Tijuana. De tarde de mañanita. Para toda la banda de Culhuacán. De tarde de mañanita. Óyeme, mi vida, yo no he visto otra mujer. Como mis amigos me dicen que bonita. Ella está me desprecia, pero así te ha de querer. Como mis amigos. Pero así te ha de querer. La cumbia sobre el mar. Cuanti. Sonando a través del viaje sonidero. Muy bien, pues ya vamos regresando a este viaje sonidero. Hoy tremendo, tremendo alboroto el que se está formando acá en la cabina de audio del viaje sonidero. Y es que, pues como lo comento, la verdad es que sí, para mí me resulta casi inevitable mover el piecito, pararme a bailar con esta muy buena música venida de Sudamérica. ¿Cómo ves, compa? ¿Te ha gustado la selección musical del día de hoy? Sí, y seguimos platicando y siguen saliendo nuevos sonidos que no vamos a alcanzar tal vez a poner, o probablemente se los dejemos. Es que no tenemos nuestra transmisión en reganvolante.org. Sí, si no le dejamos ahí playlist, sí. Pero se va a quedar. A lo mejor puede haber un segundo especial de... Me parece que sí, tendrá que ser, sí. Es necesario, me parece. Sí, hay harta música, sí, que compartir, la verdad, sí. Sistema Solar, decíamos que se quedó fuera. Híjole, se quedó fuera de esta selección. Porque nos vamos a ir con música, ¿no? Porque nos, supongo, vamos a ir con algo de música, pero oigan, pues otra onda más bien. Sí, oigan, sí, falta todavía además programar al compa Pilgrim y a la banda Ligerians, que pues en el día de hoy justamente lanzan este video muy místico. Lion. Muy místico. Muy místico. Un video de raíz y música del corazón, yo creo, se siente. Está bien bonito, sí, a mí me gusta mucho, la verdad. La verdad que sí, yo creo que vamos a eso, a programarlo en un ratito más. Solo recordarles, banda, que si alguien quiere ir a ver la obra Niño Malo, por ahí ya hubo un compa que nos preguntó cómo se ganan los boletos, esta es la forma. Comparte la publicación del viaje sonidero de Niño Malo en tu muro, y, para que más gente lo vea, y bueno, entonces podrás estar presente el próximo jueves 5 de noviembre, noviembre ahí ya. En el CNA. Se va el año, del compadres, 11, compadres. Del 15, y pues se va el año en todos lados, y pues, ¿qué más basta decir? Ah, pues que ya viene el Ecological, sí, que viene el Experience, que viene el Papa Lion, no, y que del viene, bueno, ahí les va en corto. Va. Internacionales. Natili Bandelero, Art X, Brother Culture, Sound System Sorpresa y muchos artistas. Unidad Estéreo presenta Ecological Reggae 2015, Caravana de Conciencia Ambiental, Playa Paraíso Guerrero. Artistas internacionales: Natili Bandelero, Art X, Brother Culture, Sound System Sorpresa y muchos artistas más. Dos escenarios amplificados por Best Revelation Sound System y Spiritual Sound. Jeff White. www.ecologicalreggae.mx. Por una cultura del campismo, cuida la playa no tirando basura. Ahí está, un adelanto de lo que va a ser este Ecological Reggae en la playita, por cierto. Y en donde Reggae Ambulante tiene ahí una participación o dos participaciones, ya estaremos platicando en el siguiente programa. Oh, yeah. Que así sea, allá en el Tlachico Estudio. Muy bien. En donde vamos bien, a mandarle una cartita a los compadres organizadores, a quienes hacemos un atento llamado, para que puedan estar con el viaje sonidero compartiendo qué onda con estos festivales, qué se están entre manos, cuándo, dónde, cómo y por qué de tantos y por qué en distintos lugares sino uno, etc, etc, etc. Estaremos platicando con ellos, supongo, en el 153, que así sea. Que así sea. Próximo lunes, esperemos que así sea, transmitiendo desde allá, como bien dices, desde Tlachco Estudio. Saludos. Un saludo para ellos. Y pues ya saben, inmediatamente después de terminar este viaje sonidero, pues enlazan a International Reggae Station, en donde pues está el Dubcast desde Tlaxco.